El viento es nuestro aliento de vida. El viento es el que nos da la existencia. El viento, al igual que el agua, la tierra, el fuego, todos esos elementos, pues constituyen parte de nuestra cosmovisión. Aire, no te vendas. Un proyecto de extranjeros que quieren generar energía utilizando nuestros recursos naturales, que es el aire. Aire, no te vendas. La lucha por el territorio desde las ondas. Sí, lo que hemos dicho es que el viento se ha convertido en una mercancía, ¿no? Lo están privatizando. Y es un viento que es libre, ¿no? Como es el viento. Antes decían el viento es libre, ¿no? Pero ahora ya ni el viento. Cuando el aire sopla fuerte, a los 3 días, 4 días soplando, la laguna se varía. Cuando se calma el norte, nosotros tenemos que ir a pescar. Seguro vamos a agarrar pescado y agarramos toneladas de pescado para vender. Ahí necesitamos el viento. Aire, no te vendas. Que ahorita tenemos un aire puro, que nos refresca, un aire... Es un aire bonito, porque ese aire es natural que Dios nos está dando ahorita. De las ondas sonoras a la escritura de nuestra memoria radialista. Aire, no te vendas. Somos Vinizá, descendiente de los Vinigulaza, los que fueron depositados en la región del Istmo por los Vinigenda. Tenemos varios nombres para el viento, Villosho, Vini, Vinizá, o sea, tenemos toda una tipología de viento también. Igual los pueblos Sikots tienen el viento del sur, el viento del norte, ¿no? Y en sus rituales ellos tienen a estos vientos, ¿no? Que han convivido en toda la vida espiritual de ellos. Aire, no te vendas. El viento es de la vida de nosotros, así como el mar. No te vendas. Y al igual que el viento, que es otro elemento indispensable para nuestra existencia, es algo sagrado para nosotros. De las ondas sonoras a la escritura de nuestra memoria radialista. Aire, no te vendas.